Pues tenemos a esta hora de la mañana a don Jorge Enrique Gutiérrez, él es habitante de Altos de la Florida, primer sector. También nos acompaña a doña Yolanda Herrera, Orlidis Palomo y Ramiro González, todos residentes del primer sector de Altos de la Florida, que nos cuenten un poquito, nos detallen básicamente pues qué es lo que está pasando, por qué la alcaldía no suministra una información tan relevante y tan importante para la salud de los habitantes. Inicialmente, don Jorge, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias, muy bien. Bueno, don Jorge, no, saludamos primero a todos. Doña Yolanda también, un poquito más cerca el micrófono. ¿Cómo está? Buenos días. Habitante también de Altos de la Florida, ¿no? Sí, señor. Bueno, doña Orlidis, ¿qué hay? ¿Cómo está? Buenos días, bien, sí, señor. ¿Contenta? Sí, señor, también soy residente de Altos de la Florida, primer sector. Bien, y don Ramiro González, habitante sí, también. Sí, don Ramiro, sí, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Había venido por estos lados? No, señor, es la primera vez que me encuentro por acá. ¿Cómo le parece el estudio? Muy bonito. Me alegra. Bien atendido. Nos falta el tintico, ¿no? A ver si lo gestionamos por ahí. Bien, don Jorge, entiendo que usted sea el que está liderando aquí todo este tema. Resúmanos, ya lo dije bien, ¿cierto? Pero cuéntenos qué ha pasado, por qué tuvieron que llegar ustedes hasta un incidente de desacato y tienen cita justamente este viernes, ¿no? Sí, señor. Funcionarios de la alcaldía. Sí, pues la verdad, pues no queríamos llegar a estos puntos, pero la verdad, toda la mayoría de Altos de la Florida nos sentimos un poquito afectados por eso. Simplemente no estamos en contra de las compreras, es un bien para de pronto para el municipio, pero simplemente estamos pidiendo una información el cual nos la han negado. Ya hemos pasado derecho de petición a la CAR, a la alcaldía. En la CAR nos dijeron que sí, que esa información se podía dar, que tocaba pagar sí una plata para sacar toda esa información, pero la alcaldía dice que no, que el señor, el de la, el presidente de la empresa Magil dice que esa información es privada, que no se puede dar. Magil es la empresa que maneja la escombrera. Que ¿no? maneja la escombrera, sí, señor. Ok, pero venga, devolvámonos un poquito, don Jorge. Ustedes inicialmente le solicitan a Magil la información, la niega, los obligan a colocar una tutela, ¿cierto? Sí, señor. El cual, pues, la tutela la aprendimos, como dijo su persona, en segunda instancia. En primera instancia la pierden. O sea, les niegan. Lo que ustedes están tutelando, sí, la petición. Sí, nos hizo falta un poco de información en esos documentos que pasamos, el cual en la segunda instancia nos dan a favor. O sea, ustedes colocan el recurso de reposición, que eso digamos que todo fallo tiene una segunda instancia. En esa segunda instancia el juez, pero ya el juez no, ahí no obliga a Magil, sino ya los remites a la alcaldía. ¿Cierto? Sí, señor. Igual con la empresa Magil no hemos tocado demanda ni nada de eso. Nosotros estamos con la alcaldía para que ellos nos den esa información. Pero según la alcaldía dicen que el señor Hilton Pedraza se niega a dar esa información porque es privada. Vuelvo y le digo, en la CAR solicitamos lo mismo y en la CAR dicen que no, que esa información no es privada, es pública. Que tenemos derecho a esa información. ¿Ustedes sí. lo que están solicitando es el plan de manejo ambiental? Exacto, sí, señor. ¿Nosotros qué queremos de esta escombrera? Que se cumpla lo que el señor Hilton y los señores de la alcaldía nos prometieron en esa reunión que se hizo con la comunidad en Altos de la Florida. ¿A quién se le ocurre, Felipe, decir o negar una información de estas? Porque claro, pueda que la escombrera la esté manejando una empresa privada. Yo no sé qué figura utilizaron para que la maneje, concesión o como se llame, pero finalmente me imagino quien otorgó esa concesión fue la alcaldía. La alcaldía tiene la responsabilidad, pero la empresa también. Y un plan de manejo ambiental es un documento público, es una información que se le debe suministrar a los habitantes y más a ustedes que son los que están viviendo alrededor y serían los afectados en un eventual mal manejo de ese plan ambiental. Bueno, ordenan a la alcaldía que les den la información y ustedes van y ¿qué pasa? Que me parece curioso. Ustedes van y les muestran la información en un computador, ¿no, don Jorge? Sí, señora, ya estuve con el ingeniero. Se me escapa, qué pena con usted, me escapa el nombre en este momento. Bueno, no importa, alguien ahí de la alcaldía. Nos dijeron que sí, que la información estaba ahí, que con mucho gusto que ellos... Me prendieron un computador y dijo, ahí está la información. Le dije, no, es que yo necesito que me haga el favor. Yo llevé una USB, llevé un CD, a ver si pronto la información me la podían pasar ahí. No, que no se podía ni tomar fotos, no se podía ni grabar, ni sacarle de ahí porque era prohibido. Le dije, entonces, ¿cómo voy a hacer para grabarme yo toda la información que yo necesito en mi cerebro para dársela a 300, 400 personas que son los del barrio? Los residentes y los posibles afectados, digamos, de un mal manejo de plan. Muy bien, ante la situación, digamos que la alcaldía le muestra la información, pero no se la deja grabar, no se la remite, no le da un documento, no le transmite un correo. Nada, no, señor. A partir de ahí ustedes colocan entonces el incidente de desacato, ¿verdad? Exacto, sí, señor. El cual el juez tomó esa información y me citó para el 15 de septiembre, o sea, para mañana, con los líderes de la alcaldía. No sé, la verdad. Funcionarios de la alcaldía, me imagino que tienen que ver con el tema ambiental. Exacto, sí, señor. Entonces, la cita es en el juzgado primero civil. Sí, señor. ¿A qué horas este viernes? 9:30 de la mañana. 9:30, incidente de desacato. Ahí me imagino que tendrán que acudir. Esperamos que acuda, ¿no? Eso es lo que esperamos. Sí, eso esperamos. Bueno, démosle la palabra a doña Yolanda también, residente. Me imagino que si vinieron aquí ustedes, pues es porque están enterados del tema. Les recomiendo un poco más esto. Ese micrófono se puede jalar ahí. Doña Yolanda, ¿cómo le parece esta situación difícil, compleja un poco, ¿no? ¿Le toman del pelo a la comunidad? Sí, sí, señor, muy difícil porque la verdad alrededor de nuestros hogares hay mucho niño, hay mucho estudiante y cada vez que ellos van llegando a sus casas o van saliendo va pasando una volqueta y es un peligro porque veo que la calle no es apta para esa clase de vehículos. Oiga, aquí se suma una situación, porque uno inicialmente cuando piensa en el plan de manejo ambiental, uno justamente piensa en una posible contaminación del aire, que uno respire y que se enfermen los niños, pero no habíamos pensado en esa parte de las volquetas. Claro, para llevar los escombros se requiere un tránsito frecuente de volquetas. ¿Pasan cerca de los habitantes? Sí. ¿Hay señalización o no hay en la vía? O ¿cómo es? Pues, la verdad sí las hay. Ajá. Pero pues la verdad yo de esa parte no entiendo, pero sé que de todas maneras es un peligro. Sí, claro, es pasar un peligro. Esas volquetas tan pesadas, ¿y a qué velocidad van? ¿Suave o van rápido? Porque es que a veces también es difícil ese tema, ¿no? Hay algunas que no respetan. Suben, no respetan a nadie, no respetan a los niños, nada, nada, suben muy rápido. Hay otras que de pronto bajan muy suave, pero el polvero es terrible. Yo me imagino, ¿no? Y por esta época que no ha llovido, complicado. Sí, en el barrio, ahí por donde yo vivo, la gente mantiene con mucha gripa, mucha tos y todo es a raíz del polvero. El polvero, del polvo, sí. Es que mucho. Doña Orlidis Palomo, también usted reside en Altos de la Florida, primer sector, ¿no? Buenos días, sí, señor. Bueno, y aparte del polvo, ¿malos olores se han detectado por ahí? Cuando van a regar agua, esa agua es muy contaminada. O sea, ¿llevan agua sucia para regar las vías? Sí, señor, huele muy, muy feo. Yo vivo por donde pasan las volquetas al frente. Cuando pasan, cuando sube una y baja otra, la que va subiendo se monta en el andén de mi casa. Y la otra se hace más igual. La vía es angosta, me imagino. Sí, no, señor. Caben las dos volquetas. No caben las dos volquetas. Tienen que invadir el andén. Sí, ¿y no se lo han roto? Mi esposo ha colocado piedras y cuando bajan esas volquetas demasiado con velocidad, ruedan esas piedras. No, qué dolor de cabeza ese. ¿Y cómo van a meter las volquetas por las vías barriales, por las vías interiores del barrio? Tendría que haber una vía paralela. Es que fíjese que hay veces las cosas no las hacen bien desde el comienzo. Cuando pensaron en colocar la escombrera debieron haber pensado por dónde iban a ingresar y salir las volquetas, que por lo que veo las metieron por la primera calle que encontraron, ¿no? Y no solo eso, sino que las casas están greteadas por el peso. Vea pues, claro. Bueno, don Ramiro, ¿cómo está don Ramiro? Lo veo allá, sí, como señor, lo tienen arrinconado estas mujeres, ¿no? Yo estoy pensando en toda la problemática que tenemos allá sobre esas volquetas. Pues porque de todas maneras la calle, como acabamos de hablar, esa no es apta para eso. Porque cuando va subiendo una volqueta bajando, el que va, nosotros como peatonales, pues tenemos que abrillarnos y si no, pues defendernos como podamos. La y la encima. Otra, pues de todas maneras, ahí de ahí sale mucho niño para acá, para los colegios. A estudiar, ¿cierto? A estudiar. también muchos ancianos, muchas señoras que de una u otra manera tenemos que ir a botar la basura ahí a ese chuit. Sí, a ese chuit, y tenemos que salir por otro lado porque por esa calle no podemos. Ellos se adueñaron, sí, de la calle. Claro, ¿no? Es que esa carretera o calle, es que eso en sí eso no es ni carretera ni calle, eso es una trocha ahí que fue abierta como a pica y pala. ¿Qué calle es de Altos de la Florida? ¿Ustedes que conocen? ¿Alguno sabe qué calle, qué número? Pues los cogí como fuera de base. Me cogí un poquito fuera de base, o sea, tengo la de la dirección y eso, pero en el momento. Pero es una calle central, pasa por la mitad del barrio. Sí, se puede denominar como la calle principal de Altos de la Florida, sí. Pero de principal de pronto le faltaría mucho porque pues no contamos ni con alcantarillado, ni con agua, ni señalización, pavimentación, tampoco no tenemos nada. Únicamente tenemos el problemita ahorita que se nos vino encima de esas volquetas, y lo otro que pues son volquetas de mucho peso, porque son volquetas que están trasladando, dígase, 40 toneladas, 38 toneladas, claro, doble troques. Me imagino que ya están, pasan repletas de escombros, ¿no? Uy, sí, sí, claro, señor. Eso es de mucho peso. Igual ya han habido varios incidentes de volquetas que se descachan. Sí. Ya han habido dos incidentes de esos. Gracias a Dios, las llantas cogen esa hacia el potro en la parte de arriba. Y como decía don Ramiro, de ahí hay mucho peatón ahí, y el compromiso del señor Hilton Pedraza y la alcaldía era de haber hecho los senderos peatonales, las señalizaciones, el arreglo de la vía constantemente, el cual no se ha cumplido con nada, eso. ¿Nada de eso han hecho? La vía ya tenían que haber arreglado hace este mes que pasó, creo, tenían ya que haber arreglado esa vía. ¿Hace cuánto habilitaron esa escombrera, más o menos? Ya llevan 6 meses. 6 meses, sí. Va para 7 meses ya. Ok, y nada se ha hecho. Y no han arreglado vía, no han hecho las señalizaciones, supuestamente dijeron que era que se habían perdido, o se las habían llevado, no sé. Estuvimos con unos funcionarios de la alcaldía viéndolo, tomando fotografías de las viviendas que hay afectadas, que ya hay como 4 o 5 casas afectadas. Ellos dijeron, allá sacaron el achaque que eso era por mala construcción de la vivienda, bueno, cantidad de cosas. Le echaron la culpa a ustedes. Exactamente, a los maestros que hicieron las casas. Entonces, esa es la problemática que tenemos en este momento, y o sea, vuelvo y le digo, no es que nosotros estemos a contra de la escombrera, simplemente queremos que se cumpla lo que ellos fueron a decirle a la gente. Igual, ellos ya tenían ese plan de las volquetas que ni siquiera le han comentado a la comunidad. Ellos fueron, arreglaron la vía, y a lo que ya estuvo arreglada la vía, que ya iban a meter las volquetas, ahí sí reunieron a la comunidad y les comentaron la problemática. Hicieron las cosas al revés, se debió primero haber consultado con la comunidad. Entonces, como dice la comunidad, pasaron por encima de todo mundo. Les importó un carajo tomar la vía como si fuera de ellos, no contando de que hay niños, de las viviendas, que no hay viviendas bien hechas, como se dice, que hay viviendas en riesgo. No contaron con eso, simplemente contaron con que las cumbres se iba a colocar y se colocó. Sí, pues qué problema ese, porque cuando pasan por encima de la gente, pues la verdad, también se echan ahí un problema encima los señores, en este caso de la alcaldía, incluso también de la empresa privada, porque es que no hay cómo hacer las cosas al derecho. Primero reunir a la gente, empezar a concertar acciones, que eso fue lo que nunca se hizo. Correcto, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, y ahorita ustedes, ¿qué esperan? Con este incidente de Zacato, ¿van a asistir este viernes al juzgado? Sí, pues señor. Me imagino, ustedes vienen 4 personas, pero toda la comunidad está unida. Sí, claro que sí, señor. ¿En torno a ese tema? Desafortunadamente la gente está en el trabajo en este momento, pues no pudieron acompañarnos. Al igual, ellos están con nosotros ahí en todo momento. Vinimos aquí los 4 representando al resto de comunidad.